En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este viernes 20 de septiembre de 2024. Y lo hacemos encantados porque es viernes y porque estás ahí un día más a través de la radio líder del deporte, Radio Marca Elche. También para los que nos escucháis y veis en Teleelche. O desde cualquier parte del mundo en todas nuestras plataformas, nuestras dos webs, YouTube, app, para que nos sigas allá donde estés. Fin de semana apasionante con muchos partidos que nos traerá en la recta final del programa José Antonio González y con ese Elche Mirandés, jornada número 6 que se va a disputar el domingo a las 6:30 en el Martínez Valero. Como siempre, media hora antes, desde las 6 te lo contaremos en Marcador. Estaremos desde el Estadio Martínez Valero y también desde aquí, desde los estudios centrales de Radio Marca Elche. Y para Eder Sarabia, muy buenas noticias. Se le va vaciando la enfermería. De una atacada recupera a 4 futbolistas importantes. A saber, Óscar Plano, que ya lo sabíamos, este porque ha cumplido partido de sanción. Y porque ya están recuperados Alex Febas, Iago de Santiago y Raúl Guti. Quedan ahora mismo en la enfermería tan solo 2 jugadores, Carlos Clerc, que sigue su recuperación a buen ritmo, y John Chetaulla. El ansia le pudo tras jugar en Zaragoza, tiene una pequeña lesión muscular, una roturita, un pequeño paso atrás y no estará en la convocatoria como no estuvo frente al Granada. Enfrente, un rival sorprendente. No porque el Mirandés no pueda estar donde está. Sexto clasificado, abriendo el play o cerrando el playoff. No ha perdido ninguno de los 5 partidos y solo ha encajado un gol, sino que estos números los ha conseguido cuando, faltando 15 días y con la competición empezada, firmó hasta 15 futbolistas. Lo atípico del fútbol, que siempre decimos que hace falta pues una pretemporada para engrasar la maquinaria, etcétera, etcétera, pues todo eso ha saltado por los aires. No sabemos cómo le irá luego, pero que le quiten los 9 puntos que tiene ahora, que le quiten lo bailado. Y teniendo en cuenta a ese Mirandés, ¿qué Elche nos vamos a encontrar? ¿Un Elche con la flecha hacia arriba o no? Sarabia. ¿Hacia dónde? Bueno, pues buena pregunta. Eso es lo que hay que demostrar en el campo. Por empezar por el rival, como tú bien dices, un gran rival que ya el año pasado ya marcó una línea bastante clara, que este año todos los jugadores nuevos que han llegado lo han sabido interpretar muy bien, que por eso le han hecho tan pocos goles, que por eso no ha perdido, y que nos va a exigir muchísimo. Los nombres en esta categoría no sirven de nada, y la historia y los presupuestos y los límites y todo eso sirve lo que pones cada día, y en ese sentido pues tendremos que demostrar si somos capaces de ser mejores que ellos. Y bueno, en relación a ese estado nuestro, ese estado de ganas, tenemos que transformar un poco también esa ansiedad por conseguir otra victoria en inteligencia, pero estoy convencido de que otra vez vamos a ver a un equipo pues que entró como que va a entrar como entró el otro día contra el Granada, que le va a dar la máxima importancia porque vamos, no cabe otra en estos momentos, que va a aprender de ciertas cosas que el otro día nos costaron que el Granada nos hiciera daño, nos hiciera goles, pero bueno, que ya digo, creo que salvo Zaragoza, la línea del equipo es ascendente a nivel de juego, a nivel de conceptos, a nivel de competir, pero desde luego que está claro que todo eso tenemos que materializarlo en puntos y ese es el deseo y eso es lo que vamos a poner el domingo sin ninguna duda. Pues tenía ganas Sarabia y tiene muchas ganas de que cada vez se pueda conseguir más aficionados y terminar llenando el estadio. Ese es su gran deseo, sabe que representa una gran ciudad y a muchos aficionados. Y Sarabia, que está con ganas, sabe que el partido del domingo no tiene término medio. O es puerta grande ganando o es enfermería si pierdes. Otro tropiezo el domingo en casa significaría otra vez acrecentar las dudas y empezar a ver fantasmas. Sarabia lo sabe, los jugadores también, todos lo sabemos. Hay que ganarle al Mirandés. ¿Y si te digo que ahora te llevas un Skoda Fabia Go equipado con todo lo que necesitas por 14.950 euros? ¿Qué? Pensarás que estoy creando hype, ¿verdad? Pues para nada. Elige tu color y llévatelo puesto. Literal. Sin complicaciones, en plan, sin letra pequeña. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche y Orihuela Serra Import y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Es que pasas por la puerta y huele que alimenta. ¿Pero de qué me estás hablando? Pues de qué va a ser, de Pollos Guerrero. Si los pruebas, te enganchas. Y si todavía no lo has hecho, no sabes lo que te pierdes. Con sus patatitas al horno, alitas de pollo, patatas bravas. Pollos Guerrero. La calidad es lo primero. En Avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? Footcoach 10 Formación convoca cursos ordinarios de octubre a mayo. Cursos oficiales de la Consellería de Educación niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo grado medio y superior. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández y también curso semipresencial, con pagos fraccionados sin intereses. Sácate el título de entrenador. Inscríbete en footcoach10.es. Teléfono 638-895-527. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Ven a la nueva sala de juego en la Plaza de las Chimeneas del Algeps, bajo la dirección de Salones Jackpot, con las últimas actualizaciones en sala. Encontrarás las novedades más actuales y una gran variedad en apuestas deportivas. En Elche, Salones Jackpot, tu mejor jugada. En Clínica Dental Paola Zas queremos que vuelvas a sonreír sin complejos. Por eso contamos con servicios como implantología, ortodoncia invisible, carillas estéticas y mucho más. Doctora Paola Zas, estamos en calle Maestro Albéniz, número 6, Elche. Teléfono 966-17-1290. Clínica Paola Zas. Somos dentistas, somos profesionales. Todos los días Sweet Day Coffee and Drink. Tus desayunos, almuerzos, copas en Sweet Day Coffee and Drink. Y los fines de semana Sweet Nights, el mejor tardeo y las noches más sugerentes, con reservado para grupos. Sweet Day y Sweet Nights en el centro de Elche, calle Pere Ibarra 10, Plaza Merced. Si buscas lo mejor, Tienda Antiquis es el castor. Con Crazy Day, grandes ofertas, ahora con paquetes sorpresa. Muebles de liquidación, pequeño electrodoméstico, qué emoción. Si quieres probar suerte, te interesa comprar un paquete sorpresa. La mayor calidad, Castor y Crazy Day, un chollo. Si buscas lo mejor, Tienda Antiquis es el castor. Con Crazy Day, grandes ofertas, ahora con paquetes. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en Radio Marca Elche, Teleelche Televisión, para contarte la última hora del Elche Club de Fútbol, que el próximo domingo afronta la sexta jornada de Liga en la categoría de plata, en la Liga Hypermotion, donde el conjunto ilicitano tiene ya otra vez la necesidad y la urgencia de ganar tras no hacerlo frente al Granada, tras conseguir una única victoria, fue frente al Córdoba también en casa, tiene que hacerse fuerte en el Martínez Valero si quiere aspirar a algo más que la permanencia, que es ahora mismo a lo único que aspira en estas primeras cinco jornadas. Porque si vemos la clasificación, el Elche está, es el equipo que abre la zona de permanencia, pero con los mismos puntos que el Deportivo de La Coruña, que es el que abre la zona de descenso. Está ya un poco lejos, a cinco puntos de playoff, pero da la casualidad de que esos cinco puntos los marca en sexta posición el rival del Elche, el Mirandés, con lo que ganar al Mirandés darías un bocado ahí importante y te podrías acercar perfectamente de 5, podrías acercarte a 2 de playoff. Ahora mismo está a 5 de playoff y a 7 de ascenso, empiezan a ser diferencias ya significativas, no son ni mucho menos graves porque queda un mundo, quedan 37 partidos, pero hay que ganar ya y hacerlo en casa y ante rivales que, por mucho que hayan empezado bien, a priori, tienen que quedar por detrás de ti en la clasificación. Ayer hubo esa jornada de convivencia, primero la ofrenda floral a la patrona de nuestra ciudad, a la Mare de Déu, a la Virgen de la Asunción, por parte de todo el estamento del Elche Club de Fútbol, también estuvo el alcalde y la corporación municipal, el concejal de deportes. Luego hubo comida en el restaurante Vintage, en el Club Náutico de Santa Pola, excelente restaurante, por cierto, aconsejable, muy aconsejable. Y bueno, pues está empezando a ser para Eder Sarabia una manera de ir conociendo las costumbres, las tradiciones, la gastronomía, en el poco tiempo que lleva aquí, el acercarse ayer a la Basílica, y él a todo esto cada vez le da mucha mayor importancia y tiene un sueño, un deseo. Pero no solo eso, sino también el impregnarse un poco de lo que es la ciudad, de lo que son las cosas típicas, de los lugares, las todo esto creo que es muy importante para, al final tenemos claro que estamos representando a una ciudad, a muchísima gente, que la responsabilidad de un equipo de fútbol, por suerte, va muchísimo más allá que exclusivamente lo deportivo. Y ahora venía hablando con Monse, pero también ayer a la tarde venía hablando con mi mujer y le decía que cada vez me dan más ganas de poder ver este estadio lleno, cerca de 20,000 personas o 30,000, pudiendo vibrar todos juntos, y que estoy convencido, le decía a mi mujer, que estoy convencido de que lo voy a conseguir. Entonces la línea es la que llevamos, es verdad que necesitamos los puntos para poder ir reforzando hacia adentro, pero sobre todo también hacia afuera, y todo este tipo de como tú bien dices, de actos como el de ayer, pues creo que a nosotros también nos tiene que dar esa fuerza a nivel de unión, a nivel de responsabilidad, a nivel de lo que representamos, a nivel de que cada día sea una oportunidad que no podemos dejar pasar, que hay muchísimas miles de personas detrás de nosotros, que pertenecemos a un club muy importante, como digo, que representamos a una ciudad, y está claro, llevo poco tiempo, dedicándole muchísimo tiempo al trabajo, poco tiempo en la ciudad y cada vez voy a ir conociendo más cosas, cada vez te vas juntando o te vas cruzando con más gente, la gente... Y cada vez lo tiene más claro lo que representa Elche y el Elche Club de Fútbol, y creo que en ese sentido es bueno que Sarabia hable ya en estos términos, con ese deseo de llenar el estadio, de poder llenar el estadio, y sabe que los puntos son importantísimos para reforzar el trabajo de la plantilla y la felicidad de los aficionados. Por eso, el domingo, cueste lo que cueste, sea jugando mejor o peor, pero hay que ganar. Y a partir de ahí, con los puntos, con un Elche al alza, con un Elche que poco a poco vaya sumando de tres en tres, ya será más fácil que el futbolista asimile sus ideas y su filosofía. Está claro que no va a renunciar a la esencia, por eso se le ha fichado, pero ahora mismo hay que ser práctico, más que virtuoso. En cuanto a las bajas y al sistema, bueno, antes de eso, fíjate lo que te voy a decir, que hoy se me había pasado, ¿sabes qué día es hoy, no? Hoy es viernes 20 de septiembre. Bueno, pues hoy es el Día Mundial de la Paella, sí, el Día Mundial de la Paella. Y el auténtico arroz de Valencia con denominación de origen, Arroz Daxa, lo celebra regalando un año de arroz gratis, sí, un año de arroz gratis. Has oído bien, un añito entero de arroz gratis. Entra en Día de la Paella con arrozdaxa.com, contesta cuáles son los ingredientes de la auténtica paella valenciana y podrás ganar arroz gratis para hacer paella cada fin de semana y practicar hasta conseguir la paella perfecta. En el Día Mundial de la Paella, menos excusas y más paellas con arroz Daxa. Bueno, pues estábamos hablando de ese Elche Mirandés del próximo domingo, 6:30 de la tarde. Buenas, muy buenas noticias para el técnico. Recupera hombres importantes, entre ellos Iago de Santiago y Aleix Febas, que hasta su lesión eran titularísimos. ¿Esto va a significar mantener el sistema? ¿O le puede, además de ellos dos, también recupera a Óscar Plano? También era titularísimo. Luego hablaremos de Raúl Guti, que ya puede meter la cabeza en la convocatoria. ¿Le puede hacer pensar en cambiar y volver al sistema anterior o mantener el que puso contra el Granada? En relación a las bajas, recuperamos ya a Leis y a Iago. Hoy han completado el entrenamiento y bueno, mañana queda todavía el de mañana y bueno, será un poco el valorar si pueden estar de inicio, si no, pero en principio las sensaciones son muy buenas y efectivamente, pues un poco el análisis final del rival, el poder analizar, acabar de analizar también pues esos pequeños matices que tenemos que ir dándole si acabamos jugando con este sistema, poder igual en un momento determinado emplear un sistema pero luego tener otra alternativa que también creo que es importante para nosotros. Entonces, bueno, la verdad que no lo tenemos del todo decidido. Mañana quiero acabar de verlo, quiero acabar de hablarlo y comentarlo un poco con el staff, también las sensaciones con el equipo, lo que tú también decías con respecto a el poder tener a otros jugadores que también nos puedan dar otras alternativas y a partir de ahí pues acabar de tomar la decisión. Pero bueno, yo creo que eso, que el equipo tenga variantes como ya las venía teniendo, quizás más en defensa que en ataque. Ahora también tenemos otras alternativas en ataque y luego dentro de los sistemas que son importantes y las posiciones, pues a partir de ahí la interpretación y luego durante el propio partido qué es lo que necesitamos, ¿no? Si más pausa, si más verticalidad, si más riesgo, si más desgaste del rival. Bueno, al final es verdad que el otro día, por ejemplo, creo que en algunas situaciones nos precipitamos un poco en finalizar y eso provocó también situaciones de contraataque del rival, ¿no? Que por ejemplo en esto también el Mirandés pues es un equipo que las ejecuta muy bien. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas son las que acabaremos de valorar e intentaremos también seguir trabajando y que el equipo vaya entendiéndolas cada vez mejor. Precisamente por el Mirandés, el rival se le pregunta cómo hacerle daño a un equipo que, bueno, aparentemente tendría que estar abajo en la clasificación, con una plantilla que hizo pretemporada con 7 jugadores y que ya empezada la liga, mitad de agosto, empezó a firmar como si no hubiese un mañana hasta completar la plantilla y no ha perdido, lleva 2 victorias, 3 empates y un solo gol en contra. El Elche lleva 8 goles en contra. ¿Cómo hacerle daño a este Mirandés? Bueno, pues un poco con lo que estamos mostrando en los últimos partidos. Bueno, en los últimos, en nuestra línea de jugar, ¿no? En situaciones donde entendemos que el rival se va a replegar más. Pues tener esa paciencia, poder encontrar esas ventajas, poder encontrar jugadores que vienen al pie, jugadores que van al espacio, tener desborde, tener rupturas, tener tiro de fuera del área. Bueno, hay que, ante un equipo que está defendiendo tan bien, por ejemplo, en bloque bajo y el área, pues tenemos que tener muchos recursos, ¿no? Luego en situaciones ser capaces cuando nos aprieten más, pues de poder encontrar hacia adelante esos espacios y poder nosotros también correr. Ese equilibrio de que el partido no entre en demasiadas idas y vueltas, porque nos gusta tener la sensación de que lo controlamos más. Y bueno, ya te digo, no solo que estoy convencido que vamos a generar ocasiones como las venimos generando todos los partidos, sino también eso, ¿no? Las preparaciones de las pérdidas, las vigilancias, la activación tras pérdida. Todavía tenemos que seguir mejorando en ser capaces de recuperar más balones en campo contrario. Y luego, bueno, esos detalles que el Mirandés también maneja muy bien, que es lo que pasa en torno a Panichelli, el juego directo, los centros, el balón parado. Entonces, bueno, todo eso será también muy importante. Un equipo que hace muchas cosas, que hace muchas cosas bien y que además, sobre todo, se siente muy, muy seguro. Decía Sarabia que tienen que estar muy atento con esos despistes defensivos que les han costado puntos, goles en contra y derrotas, en el caso del Huesca o el empate contra el Granada. Sobre Raúl Guti decía que ya está para entrar en convocatoria y que quiere recuperar su mejor versión. No olvidemos que este es el quinto año de Raúl Guti. Firmó por 5 años a razón de 5 millones de euros de traspaso, que sigue siendo el traspaso más caro en la historia del Elche Club de Fútbol, la mayor cantidad que se ha pagado por un futbolista. Y le preguntábamos por 3 nombres propios. Queríamos saber cómo está Rasani, el Basan Rasani, el último en llegar de los fichajes. ¿Cómo está John Chetaulla, que se lesionó tras volver de una lesión grave con una lesión muscular frente al Zaragoza? Y también Carlos Clerc, ¿para cuándo podrá contar con él? Sobre los 3 futbolistas. Pues mira, John, es verdad que aquí la semana pasada no era una situación clara, porque él jugó en Zaragoza y la verdad que fue una noticia buena para todos. Pero es verdad que el ansia, de hecho es un poco lo que el ansia le pudo, quiso seguir entrenando, arrastró fatiga del partido y tiene una pequeña lesión muscular. Entonces, bueno, es una de esas cosas que un futbolista que lleva tanto tiempo sin jugar, que entró en un partido de exigencia con uno menos, que encima tuvo un buen desarrollo de lo que le pedimos. Pero claro, tenemos que tener también esa madurez en un momento determinado, ser conscientes de que vamos a tener que ir entrando progresivamente, ¿no? Con ese tipo de futbolista que lleva tiempo sin jugar. Entonces, bueno, en este caso, un pequeño paso atrás, ya estamos hablando con él, ya le hemos dicho que igual no va a ser la última, pero por lo menos que sea de las últimas, y que de todo esto pues nos sirva también para aprender, porque queremos contar con él. Es un jugador muy importante en todos los sentidos y lo necesitamos. En el caso de Elba, la verdad que está bien. Un poco también por su carácter un poco más introvertido, pues en esa integración y en ese entendimiento de todo lo que necesitamos. Es verdad que si jugamos con línea de 5, el otro día pues estuvimos a punto de meterlo de carrilero, pero al final cambió otra vez el partido y al final acabé por no meterle. Pero bueno, me está entrenando bien,

Aquí seguimos en directo en la sintonía de Radio Marca Elche. Hemos hablado del Elche, hemos hablado y hemos escuchado a Eder Sarabia hablar del rival, pero nos va a dar las últimas pinceladas 48 horas antes del partido. José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Qué mirandés se va a encontrar el Elche en el tapete del Martínez Valero? Pues un rival que, pese a las dificultades que ha tenido en verano para confeccionar la plantilla, se ha convertido en un hueso muy duro de roer. El inicio de competición del Club Deportivo Mirandés ha sido fantástico, con un Alessio Liski que continúa con la puesta a punto de un plantel que tiene margen de mejora y también de crecimiento. Después de 5 jornadas, el conjunto rojillo se mantiene invicto después de ganar a Córdoba y Albacete y de empatar ante Málaga, Zaragoza y Racing de Ferrol. El Mirandés es el equipo que marca la zona de playoff con 9 puntos. La semana pasada, tras ganar 2-0 al Albacete en Anduba, el técnico Alessio Liski hablaba sobre mantener el esquema de 3 centrales o cambiar a defensa par con 2 centrales y 2 laterales. Y es que el rival al que se va a enfrentar el Mirandés este domingo es totalmente diferente a todo lo visto en segunda división. Esto decía el italiano. Nosotros todas las semanas un día lo dedicamos a trabajar la defensa par, todas las semanas, porque creo que lo tenemos que tener esa situación trabajada para un futuro. Ahora mismo es evidente que estamos funcionando muy bien. Fin de semana vamos a jugar un partido único, digamos, porque es el único equipo que juega de esta forma, el Elche. Y entonces hay que ver si es mejor jugar con defensa par o impar más que nunca, porque sí que es un partido extremadamente táctico donde los saltos son clave y ahí tenemos que afinar mucho. Aún así, estamos jugando con defensa impar, pero hay muchas fases del juego que jugamos con defensa par, muchas, muchas. Así que nada, estamos ahí alternando, tenemos esas opciones, pero hay jugadores que tenemos que aprovechar, que ahora no estamos aprovechando, y entonces pues tenemos que ver a dónde nos lleva la liga. Lo de siempre, yo no quería jugar con defensa par, ni impar, ni este año ni el pasado. Y al final pues el fútbol te lleva a donde tienes las cosas que hacer. El técnico italiano se adapta a lo que tiene. Si algo ha caracterizado al Mirandés en estos primeros partidos ha sido su solidez defensiva. Con 3 centrales y 2 carrileros, al cuadro jabato se ha mostrado especialmente fuerte en la parcela defensiva, hasta el punto de que después de 5 jornadas disputadas solo ha encajado un gol, lo que le convierte en el equipo menos goleado de la categoría. En cuanto a la parcela ofensiva, el Mirandés está rentabilizando muy bien sus goles. El delantero argentino Joaquín Panichelli es el máximo goleador del equipo con 2 dianas. Ojo a este futbolista porque publicaban los compañeros del Correo esta semana que es el que más duelos aéreos gana de toda la segunda división, y eso que lleva un partido menos que muchos porque en la jornada 1 no participó, todavía no había llegado a la liga. El delantero argentino cedido por el Alavés contabiliza 23 duelos aéreos ganados en solo 4 partidos. Atención a esa dupla que tiene en ataque el Mirandés con Panichelli e Iceta, 3 goles entre los dos. Por curiosidad, he repasado las estadísticas y precisamente el Elche como equipo es el que menos duelos aéreos gana y es el que menos con mucha diferencia. Ha ganado 43 en 5 partidos por los 57 del Racing de Santander, que es el penúltimo de la lista, o los 78 del Mirandés, que es el noveno en esta tabla. En fin, el Elche recibe el domingo un Mirandés invicto que solo ha encajado un gol. El Martínez Valero pondrá a prueba esta brillante dinámica desde las 6:30 de la tarde. Lo contamos todo en Marcador desde las 6 con la previa. Pues vamos a ver qué sucede. Desde luego Alessio Liski es de esos entrenadores, da la sensación de que es buen entrenador, es de los que sabe sacarle provecho a lo que tiene, se adapta a los futbolistas, igual un equipo de talento que un equipo de piernas. Vamos con el fin de semana porque tenemos partidos también muy, muy llamativos como el del balonmano femenino, Látigo contra el Amara Vera Vera, ¿no? Un fin de semana, Paco, que viene cargado de deporte. Empezamos por el balonmano. El Látigo Balonmano Elche afronta el sábado, mañana a las 7, la jornada 3 de la Liga Guerrera Ciberdrola ante el Super Amara Vera Vera en el pabellón Esperanza Lag. Las ilicitanas buscan la primera victoria de la temporada después de haber encadenado 2 empates en el inicio de la competición. En la previa ha hablado el técnico Joaquín Rocamora. Bueno, yo creo que somos 2 equipos que ahora mismo nos encontramos en una fase muy distinta, ¿no? Pero yo lo que espero es que sea un partido divertido, entretenido para el espectador, que la gente que venga a la Esperanza Lag se pueda identificar con el valor y trabajo de las chicas y seguir centradas en nosotras mismas. Vamos a centrarnos en nosotras mismas porque como nos centramos en las rivales, de aquí a Navidad o de aquí al parón vamos a recibir a Málaga y Veravera y vamos a ir a casa de tres equipos de Europa como son Guardés, Porriño y Aula. Entonces cada semana vamos a hablar de la capacidad del rival y de que el equipo quizá nunca sea favorita, ¿no? Creo que en este sentido sabemos en el momento en el que nos encontramos, que nos estamos construyendo. El encuentro entre el Atico Elche y el Veravera se podrá seguir en directo a través de Teleelche desde las 7 menos cuarto. Vamos a ver de qué son capaces las ilicitanas ante el todopoderoso Veravera. Es la reedición de la pasada final de Liga entre el campeón y el subcampeón. Por otro lado, este fin de semana debutan el Atico Elche senior masculino y el filial femenino en la Primera Nacional y en la División de Honor Plata, respectivamente. En cuanto al equipo que dirige Sergio Belda, destacar que se estrena el domingo a las 12 ante el Hispanitas Petrer en el Esperanza Lage. Escuchamos al técnico franjiverde. Tenemos ganas de empezar, tanto cuerpo técnico como jugadores. Nos hemos estado preparando todas estas semanas desde el 19 de agosto para afrontar este primer partido. Tenemos ganas, tenemos ilusión y sobre todo empezar aquí en Esperanza Lage con nuestra afición. Por su parte, el Atico Elche B debuta el sábado a las 4 y cuarto en el Esperanza Lage ante el ID Energy Caserío. Recordemos que en el caso del filial femenino, las chicas debutan en la categoría tras el brillante ascenso de la pasada campaña. Habla la entrenadora Nuria Andreu. Llega con mucha ilusión, sobre todo con muchas ganas también y con un poquito de incertidumbre de ver dónde nos va a colocar la competición, en qué punto debemos estar y pues tratar de pelear al máximo todo lo que podamos y de afianzarnos dentro de esta división de la plata. Además, en fútbol, el ilicitano regresa al Diego Quiles para jugar ante el Torrent. El filial del Elche ha empezado la temporada en la segunda federación de una manera brillante al sumar 7 de los primeros 9 puntos en juego. El partido es mañana sábado a las 4 de la tarde. En tercera federación, el Athletic Club Torrellano visita el campo del Soneja. El domingo a las 5 y media, los de Diego Piquero buscan la primera victoria del curso. En la división de honor juvenil, como siempre, 2 partidos. Murcia-Kelme el sábado a las 5 y Elche Conquense el domingo a la 1 y cuarto en el Diego Quiles. En la segunda federación femenina el Elche se desplaza para jugar ante el Cacereño el sábado a las 6 y media. Recordemos que las ilicitanas cuentan sus 2 primeros partidos por victoria. Al habla el míster Javi Aguado. Y bueno, sabemos que va a ser un rival muy difícil, en su casa es un equipo que aprieta. El primer partido ya lo ganaron allí, con muy buenas sensaciones además, pero es un equipo muy duro, un equipo que ataca muy bien, que intenta generar, es un filial. Sabemos al final que están para dar jugadoras a primer equipo, entonces son equipos difíciles porque intentan salir de atrás. Y por último, Paco, hablamos de running popular porque este fin de semana vuelve la Cross Popular Pins y Mar. La prueba se celebra el domingo en la Marina. Tras 4 años sin llevarse a cabo, la carrera volverá a recorrer el casco urbano de la pedanía, así como tramos de pinada en un recorrido de más de 8 kilómetros. La organización del evento, la Asociación de Vecinos Pinomar de la Marina, espera la participación de alrededor de 500 personas en el Cross Popular Pins y Mar y un centenar de niños para las carreras infantiles que se van a celebrar después. Toma la palabra el concejal de deporte, José Antonio Román. Que bueno, yo creo que es una de las carreras más bonitas que tenemos en todo el circuito de carreras del campo de Elche. Vamos a ver, como se diría en cocina, un mar y montaña, ¿no? Sí, vamos a recorrer la montaña del Molar, vamos a pasear a correr alrededor de la playa de la Marina y del Pinet. Sí. Que son dos playas preciosas y muy, muy ilicitanas. Retomamos de nuevo una carrera que creo que es, como os he dicho, vamos a mezclar medio ambiente y deporte. Creo que es, desde el punto de vista del corredor, creo que es una carrera que se adapta muchísimo a los corredores que les gusta disfrutar de la naturaleza. El Cross Popular Pins y Mar empieza el domingo a las 9 y media de la mañana y las carreras infantiles comenzarán a las 11 y media, así que a disfrutar. Pues tenemos un fin de semana plagado de magníficos acontecimientos deportivos y partidazos como el de mañana balonmano, que daremos en directo aquí en Teleelche, y el domingo el del Elche contra el Mirandés también desde las 6 de la tarde. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana para todos. Que lo disfrutéis. Nos escuchamos en nuestras retransmisiones. Mañana balonmano en Teleelche, el domingo en Radio Marca y en Teleelche, Elche Mirandés. Que paséis una feliz tarde. ¡Hasta luego! tú no cuidas de ti, ¿quién lo hará? En AXA Itaiport tenemos el seguro de salud para ti y los tuyos que se ajusta a tus necesidades y a tu bolsillo. Con descuentos especiales de hasta el 15% y un bono de 100 euros al contratar tu seguro de salud. Tendrás a tu médico en el móvil para hacer videollamadas cuando lo necesites. AXA Itaiport, la compañía líder. Oficinas en el Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11. ¿Sabes qué se necesita para conseguir hacer una buena paella valenciana? Utilizar arroz d'Axa, el auténtico arroz valenciano de la Albufera con denominación de origen. Un buen caldo, practicar cada fin de semana y no poner excusas si no logras la paella perfecta. Sigue practicando y lo conseguirás. Menos excusas y más paellas con arroz d'Axa. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.